Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes, arrancando el programa aquí en Fórmula en los Negocios, y estamos escuchando esta banda sueca, Diablo Swim Orchestra. Esta canción se llama A Tap Dancer Dilemma. Fíjense que esto es del álbum Sing Along Song for the Demon and Delirious, que es el segundo álbum de estudio de la banda sueca de avant-garde metal, Diablo Swim Orchestra. Qué buen nombre se pusieron estos suecos en el nombre de su orquesta. Estos son del 2012. Liberaron este álbum en 2009. Buena música, los vamos a tener aquí, esta banda sueca de música avant-garde. Para ustedes este lunes, arrancando la semana, ya estamos, pues, ¿cómo va con la cuesta de enero? Pues hay algunos que todavía andan comiendo rosca, porque no les quedó de otra, pero bueno, quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos, platicamos, conversamos. Ha estado como muy flojo el arranque del mes, enero, como que hasta veo pocos carros en la calle, no veo, siento tráfico, está como que dos semanas de festejos. El Guadalupe Reyes estuvo duro, ¿no? Me acompaña René Bernal en la conversación de hoy, aquí en la conducción. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Como bien lo dijiste, algunos todavía comiendo rosca y otros que se hacen rosca, ¿no? Además, sí. Sí, como algunos de nuestros gobernantes. Fíjate que ya es preocupante el nivel de maromas y la calidad del atole que se está repartiendo últimamente. Digo, el atole con el dedo, ¿no? Porque ya verdaderamente ya raya en lo grotesco, ¿no? Creo que ya, pues, la mayoría debe estar enterado de la comidilla de hoy, que es la foto de la llanta fifí, ¿no? La llanta fifí, así le pusieron. Pues sí, pues debe ser llanta fifí, donde pues se dedicó esa llanta maldita a hacer la mala. Y seguro acción, la puso Calderón. Sí, esto tiene todo el sello del expresidente Calderón. Pero fíjate, lo chistoso y lo que raya en lo absurdo, lo grotesco, es que pensarán pues la gente del gobierno que pues todos somos ignorantes. Quizá al señor o a los que le hacen la campaña, porque aparentemente sigue en campaña, no le han informado que existen unas llantas, bueno, que los vehículos blindados, que son los que deben traer todos los jefes de Estado, y que el nuestro, por supuesto, no es la excepción, aunque digan que no es así, por supuesto que sus vehículos son blindados. Ah, pero por supuesto. Son room flat, las llantas. Son room flat. Digo, si usted no conoce este término, se lo voy a explicar rápidamente. Los neumáticos room flat, o los que usan o deben usar los vehículos blindados, son neumáticos especiales que no importa si usted los atraviesa con una bala. Esos neumáticos le pueden aguantar un agujero hasta del tamaño de una pelota de golf y no se van a desinflar. Los puede usted traer circulando alrededor hasta de los 80 a 100 kilómetros por hora y le van a aguantar un trayecto de igual 80 o 100 kilómetros de distancia sin que usted tenga ningún problema. Entonces, de repente nos dicen, o nos quieren hacer creer, que en la caravana oficial pues se paró y se ponchó la llanta y el señor se baja como si él la fuera a cambiar, como si no trajera un equipo de... Pues trae que pues de 12 guardaespaldas, ¿no? 10 camionetas. Ahora, punto uno, él no la va a cambiar. Yo dudo siquiera que sepa cómo usar el gato, ¿no? Para levantar la camioneta, pero vamos a suponer que lo sabe. Pero llevaba más camionetas. ¿Qué no? El protocolo de seguridad mandaría que bajas al presidente de la camioneta que se le ponchó la llanta, lo subes a otra, sigue el convoy y la llanta ponchada se quedan los tripulantes a parcharla, ¿no? Oye, digo, ¿y por qué no se subió con su secretario de seguridad? Que llegaron en helicóptero, ¿no? Con durazo y... helicóptero militar, por llegaron supuesto. Llegaron en helicóptero militar. Pues no, porque pues digo, ahí es donde tengo que ya rayan lo grotesco, porque se trata de hacer teatro. De hacer pueblo. Y darse a sus manos de pueblo. Y todo para tapar datos como este que le voy a mencionar. Mire, hoy se informó que entre los empleos formales que se crearon en 2019 y los que se perdieron, al final terminamos con un déficit de 36.500 empleos. Es decir, ha sido el peor año en la creación de empleos desde 2009. Este es otro dato muy duro para, pues, es otro fracaso de la 4D, ¿no? Que se, 4T. No, es que ya parece deformación, ya no es transformación. Y no entiendo cómo es que sin trabajo la gente puede estar feliz, ¿no? Pero pues esos son los números y no los inventamos. Esto lo puede usted comprobar en la página del IMSS, ¿no? Entonces ahí sí son datos oficiales, ahí sí no lo estamos inventando, ¿no? Pero bueno, pues así con las noticias de esta 4D, ¿no? Pues como lo dijiste tú, lo pronosticaste hace más de un año, seguirá dando noticias. Lamentablemente, pues no recapacita, no encuentra el camino o no lo quiere encontrar, pero bueno, pues nosotros... Yo digo, ¿qué su equipo no le dirá? Oye, pues no, esto pero, sí ya está... Pues no... Pues algo está pasando, pero... Pues sí, algo está mal, ¿no? ¿Estás algo de está acuerdo? Mal, digo, sí. Sí, ya es evidente. Pero bueno, ¿no? Ojalá que Dios lo ilumine para que corrija, porque pues no se ve el panorama. Otra vez, por ahí el Banco Mundial sacó que el pronóstico de crecimiento para el primer trimestre de este año en México y lo pone en 0.5%, o sea... Este año vamos a seguir... No creciendo ni al 1%, ¿no? O sea, pues sí, no creciendo, o sea, y si no hay crecimiento, pues no hay trabajo, y si no hay trabajo, pues la gente no tiene dinero para gastar, y si no tenemos dinero para gastar, pues la economía se contrae, etcétera, etcétera. Es un problema económico a nivel nacional que tiene que ponerle ya remedio, ¿no? Es interesante. Quizá algunos de nuestros radioescuchas se pregunten por qué hacemos hincapié en este tipo de situaciones cuando este es un programa de negocios. Pues mire, desafortunadamente hoy día este tipo de cosas pues nos afectan en el plano económico, aunque digan que no es así, verdaderamente afectan. Y digo, que los efectos ya se están notando. El dichoso aumento del salario mínimo, que dicho de paso es una verdadera vacilada, el aumentar el salario mínimo no beneficia más que a los que ganan salario mínimo. Que son 3 millones de personas sí, registradas en el Seguro Social. Es una minoría, y sin embargo sí perjudica a todos porque aumenta el costo de la canasta básica. Entonces, créame que no es el afán de satirizar o de sacar a reducir los trapos sucios, ¿no? Sino de ver cómo esto pues verdaderamente afecta a los empresarios, a la gente de a pie, a los que todos los días nos levantamos para conseguir la chuleta, como dicen por ahí vulgarmente, pero cada vez cuesta más trabajo y con estas cosas pues se complica. Pues sí, y bueno, sus decisiones siguen siendo tremendamente criticadas por no estar fundamentadas, por no tener más que el proceso voluntarista de decir yo soy el que va a resolver los problemas, ¿no? Y pues eso ya, no sé, no, habrá que checar las encuestas, ¿no? Pero pues tampoco me dicen nada las encuestas. No, o sea, tampoco, ya ni esas las creemos. En fin, pero bueno. Quédese con nosotros. Mire, precisamente le vamos a platicar cuáles son los tipos de líderes que van a prosperar en la cuarta revolución industrial. Y esto viene a tema porque ahora a finales de enero se va a llevar a cabo la junta o la reunión en Davos, Suiza, que es esta reunión de líderes, de empresarios, líderes, y pues que van a estar discutiendo cómo preparamos a la economía en este proceso de la cuarta revolución industrial. Recuerde que para nosotros la cuarta revolución industrial, porque así la declaró este señor Schwab, que es el de Davos, él dijo que la cuarta revolución industrial es la tecnología. Todos los cambios que nos trae la tecnología, está cambiando la manera de vivir, está cambiando la economía, está cambiando el trabajo, está cambiando pues todo como lo hacemos. Así es de que hay que estar enterados, sobre todo nosotros que queremos seguir progresando en nuestros negocios, y tenemos que prepararnos y capacitarnos para enfrentarnos pues a esto que ya tenemos encima, la cuarta revolución industrial. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios con esto que se llama Ball Rock Boogie. Este es del álbum The Butcher's Ballroom, el salón del baile del carnicero. Es el álbum debut de la banda sueca de avant-garde metal Diablo Swim Orchestra, que nos está acompañando esta noche aquí. Gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Estamos arrancando el año, estamos valorando nuestros propósitos, nuestras metas, estamos definiendo, y uno de ellos, si usted sigue pagando renta en su casa, es el momento de tomar la decisión e invertir en su patrimonio familiar. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad. Cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. ¿Cómo puedes comprobar esto? Date una vuelta por el fraccionamiento, recórrelo, amplias avenidas, infraestructura urbana. La verdad que te vas a dar cuenta que es uno de los desarrollos ubicados al norte de la ciudad con el mejor equipamiento. Y te invitamos a hacer uso de tu crédito a nuestros amigos derechohabientes del Infonavit. Goza de todos los beneficios, por ejemplo, la hipoteca verde. Recibe más tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Lo único que tienes que hacer es hablar, hacer una cita con los asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio sin costo. Y además encontrarás tu casa soñada. Márcales 9999-412185. Búscalos en internet, métete a su página www.sadassiyucatán.com.mx o en las redes sociales, en Facebook, Twitter. Estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual, ¿no? Ese es otro, ese es de los sábados. Regresamos aquí al estudio de Radio Fórmula Yucatán, donde estamos transmitiendo el programa Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conversación de esta noche René Bernal, y también me acompaña usted en Facebook Live. Métase a Facebook, nos puede ver la transmisión de esta parte del programa en vivo y en directo para usted. Le entramos al tema, partner. Yo creo que es un tema relevante, de mucha, pues, de lo que está sucediendo y de lo que los dirigentes, los dueños de negocios, los jefes, directores, gerentes, supervisores tienen que tomar en cuenta para entrarle a este mundo tecnológico con la cuarta revolución industrial, ¿no? Definitivamente, como ya lo dices, es un tema de actualidad. Y bueno, déjeme recordarle rápidamente cuál es la historia de las revoluciones industriales. Y la primera fue cuando se introdujo en la fuerza de trabajo la ayuda de máquinas a base de vapor. El vapor, principalmente. La segunda es cuando se introduce la introducción de la electricidad en los motores, ese tipo de cosas. La tercera revolución industrial, que fue por ahí de los 80s, fue cuando se introducen los transistores, la electrónica, y aparecen las primeras computadoras. Y la cuarta revolución, que es de la que estamos hablando, que no tiene nada que ver, digo, aquí sí siento que se colgaron con eso de la 4T. No tiene nada que ver con... 4T, no, nada. La cuarta revolución industrial no tiene nada que ver con esa vacilada, ¿eh? Digo, para que quede bien claro, porque sí, mercadológicamente es una buena intentona, pero no, hay que aclararlo. La cuarta revolución industrial es eso que nos ha escuchado usted aquí, que lo hemos mencionado muchas veces, que le llamamos el Internet de las Cosas, en donde se involucran tecnologías de punta como es pues el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que las cosas están cambiando, y no solo las cosas, sino la forma de hacerlas, de verlas, de percibirlas, el entorno está cambiando, todo está siendo diferente y además está cambiando a pasos verdaderamente vertiginosos. Porque una muestra, digo, hay muchas, pero una que se me ocurre pues son los mercados. Hace 10 años seguramente usted no se imaginaría comprando vía internet. Eran muy pocos los que lo hacían, los que se atrevían, porque les daba miedo pensar que su dinero se iba a perder o en el ambiente virtual no sabías dónde quedaba tu lana. Y la gente tenía cierto temor. Hoy día, para muchos, que ya es una mayoría, pienso yo, la primera opción es el comercio virtual. Es decir, lo primero que buscas es en la computadora o en el celular, en la web o en Facebook. Cuando vas a adquirir algo, primero buscas. Y si quieres ver dónde está el changarro al que vas a ir, pues agarras tu Waze o agarras tu Google Maps para que la computadora o el celular te resuelvan la vida, ¿no? Entonces, ¿esto qué trae consigo? Mi estimado Roberto, que los líderes de empresas tienen que empezar a visualizar cómo va a ser la jugada. Claro. Bajo estas condiciones. Ya no puedes operar con las filosofías que aplicaban. Tradicionales, ¿no? Que no, en su momento fueron buenas y son aplicables. Fíjate que recuerdo una estadística que estaba yo leyendo ayer, de toda la gente que compró en internet, que aproximadamente ellos calculan que es entre el 12 y el 17% de lo que se vendió en estas fechas en diciembre. Okay. Se compró a través de internet. De este 17% de gentes que compraron en internet, el 79% de las gentes acudió a las tiendas a ver solamente los productos y luego los compró por internet. Fíjate, sí. El 80%. O al revés, ¿eh? Digo, bueno, yo fui uno de ellos que primero vi en internet el producto y luego fui a la tienda a comprarlo. Correcto. Pero ver si ya estaba, porque ya ves que te ponen el inventario de la tienda, para ya no a ver si lo encuentro. Correcto. Ir a la segura. El 98% de gente que compró en tiendas, ¿sí? El 60% de ese 98% hizo lo que tú. Lo checó primero en internet y luego fue a buscarlo a las tiendas. Lo que pasa es de que en las tiendas, pues no te muestra, no tienen exactamente todo el inventario que te muestran en internet. Así es. Entonces, pues le están dando preferencia a la compra a través de internet, ¿no? Y fíjate que los de Deloitte and Touch, esta empresa consultora, en su informe sobre la industria 4.0, el liderazgo en la cuarta revolución industrial, las caras del progreso de la productividad, se les preguntó nuevamente a los ejecutivos cómo posibilitan el éxito de sus empresas en cuatro áreas: sociedad, en estrategia, tecnología y talento. Porque en esas cuatro áreas pues es donde los líderes, los directores generales, los CEOs, que es a los que les preguntan estos de Deloitte, pues enfocan sus baterías para preparar a sus empresas, preparar su liderazgo en lo que le vamos a platicar de cuáles son estos atributos, estos cuatro tipos de liderazgo para que usted pues tome nota de lo que tiene que hacer en su empresa, en su negocio, en su trabajo, pues para no quedarse rezagados, porque muchos ejecutivos están observando los beneficios de sus inversiones en tecnología. Lamentablemente en nuestro país pues arrancamos con este nuevo gobierno que no cree tampoco en la tecnología y que ha detenido una gama importante de inversiones que ya estaban predispuestas, como las inversiones de la red esta de internet que iba a correr a través de CFE y que estaba en licitación quiénes iban a ser los operadores de esto, y pues también esa red fue detenida. Obviamente nuestro presidente ya dijo que él va a poner una empresa telefónica para dar internet en donde no hay ahorita internet. Pues sí, pues lo irá a poner allá porque no hay gente. Digo, en donde no hay internet es porque no hay gente. Claro. En fin, claro. Entonces es importante tomar en cuenta estos puntos, estas características, tipos de líder en los que nos tenemos que convertir para enfrentarnos a la cuarta revolución industrial. Pero bueno, quédese, está muy interesante el tema, creo que muy reflexivo para enfrentarnos a esta década 2020 que estamos iniciando. Gracias a toda la gente de Facebook Live que nos acompañó, cámbiale al radio 94.5 de FM o quédese ahí en internet en www.formulaenlosnegocios.com.mx. Y en la pestaña que dice escuchar en vivo nos puede seguir escuchando. Gracias por acompañarnos. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Esta canción se llama Heroines, de este grupo sueco de avant-garde metal, Diablo Swim Orquestra. Buena música, buena selección. Esto fue del 2006, este álbum, The Butcher's Ballroom, el salón de baile del carnicero. Está bueno el nombre. Sí. Buena música, gracias por acompañarnos. Gracias también a toda la gente que nos siguió a través de Facebook, Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. A nuestros amigos de Manuel Villegas, que nos escucha de la Ciudad de México, según recuerdo, él anda por allá, y también que nos escuchan en espérenme, es que aquí se tarda la máquina esta en contestar. Y a Miguel Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Estaban acompañándonos en Facebook Live. Gracias a usted también por seguirnos. Tenemos a René Bernal con su tip vial. ¿Qué nos traes ahora, partner? Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, la semana pasada tuve la desfortuna de ver circulando por el periférico a uno de estos tractocamiones, un tráiler de doble semirremolque que iba pues literalmente encimándose a un carrito subcompacto. Lo que llegué a apreciar es que no llevaba ni un metro de distancia de seguridad entre el carrito subcompacto y la trompa del tractocamión. Esto, si el carrito se hubiera frenado, aunque sea un poquito, pues quizá la persona de ese vehículo ya no lo estaría contando. Por supuesto, esto yo vi que era una mala práctica y y pues lo reporté con una de las patrullas del periférico, quien muy amablemente pues salió rápidamente tras el tractocamión. Al final ya no supe qué pasó, si le levantaron la infracción a este señor o qué, pero sí es importante que nosotros hagamos la parte que nos toca. ¿Por qué? Por el bien de nosotros mismos y de nuestros seres queridos. Definitivamente no queremos gente irresponsable en las calles que vaya arriesgando a otras. Esto trae a colación el artículo 218 que le voy a recordar el día de hoy, que dice que para mantener la distancia de seguridad se deberá conservar el espacio suficiente para que se introduzca en el carril un tercer vehículo o bien que garantice una detención oportuna. La forma correcta de mantener la distancia de seguridad en un vehículo pesado es dejar un intervalo de 4 segundos, por lo menos. Este señor que platico, pues obviamente no llevaba ni un cuarto de segundo, ¿no? Iba verdaderamente jugándole al vivo, ¿no? Esperemos que cada vez sean menos las personas que, pues, que hagan este tipo de prácticas que pueden costar vidas humanas. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, legislación vial, somnolencia en la conducción y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a, de veras, tenemos que aprender a... Están llegando más vehículos a circular en la ciudad de Mérida. Así es. Y he visto más semirremolques. Sí. Por lo menos por la carretera donde vengo yo, de Chicxulub Pueblo, se ha vuelto verdaderamente peligroso porque esa carretera tiene ya muchos entronques no señalados. Así es. Entonces, intempestivamente te puede salir un vehículo y pues es carretera donde estos tractores de doble remolque corren a 90 o 100 kilómetros por hora. Sí. Entonces no los paras ni con a bailar a chalma. Fíjese bien, es importante que conozca este dato. Ningún camión, ni grande ni chiquito, debe circular a más de 80 kilómetros por hora. No debe circular más que por el carril derecho, a menos que salga a hacer un rebase momentáneamente se vuelva a meter. Pero todo esto, porque dirá, bueno, pero es que ¿qué podemos hacer? Muy simple, a la primera patrulla repórtelo. Y si va usted acompañado con algún pasajero, puede llamar al 911, le da las placas y ellos lo detectan por los arcos que tienen y lo paran. Entonces, sí podemos hacer algo, pero hay que hacer nuestra parte. Pero ¿no? Hay que hacer de nuestra parte. Pues ahí tiene usted. Bien, regresamos con nuestro tema y déjeme decirle, mire, con estos resultados que fueron de estas investigaciones de la encuesta anual de Deloitte, con los CEOs a nivel mundial, ellos determinaron que el primer tipo, cuatro tipos de líderes que parecen estar haciendo bien su trabajo, el primer tipo son los líderes, las personas supersociales. Y esto no quiere decir que sean los fiesteros. Dice, algunos líderes se destacan por su capacidad de tener éxito haciendo el bien, fíjense bien, o sea, dirigir la empresa, los esfuerzos de la empresa a una necesidad social. Hemos platicado mucho de ese tipo de empresas que están surgiendo fuertemente a nivel mundial y que pues todo líder, todo empresario debe de buscar dentro de a lo que se dedica o lo que vende productos o servicios, debe de buscar el bien común, ya sea de sus trabajadores, de sus clientes, de la comunidad donde está la empresa, etcétera, etcétera, los stakeholders. Para estos líderes supersociales, las iniciativas sociales son fundamentales para los negocios y su optimismo sobre la generación de impacto social influye en su perspectiva de diferentes maneras. Es más factible que digan que la composición de su fuerza laboral está preparada para la transformación digital y están muchos dispuestos a capacitar a sus trabajadores para que estas empresas tengan verdaderamente ese impacto social. Le pongo un ejemplo de empresa que trabaja sobre este tipo de liderazgo, nuestro querido amigo Farik Cetina, en su empresa National Soft. Ha puesto y pone programas sociales para sus trabajadores, para sus distribuidores, que verdaderamente están impactando en el bien vivir de la gente que se relaciona con National Soft. Fíjate que muchos pensarán, sí, pues es que lo hacen para vender más. Pues sí, qué pues bueno. Sí. O sea, se vale. Claro. Se vale, porque de todos modos, claro, cualquier empresa va a hacer lo humanamente posible para venderte más. Entonces, si todos van a caer en ese punto, bueno, qué bueno que apoyar a las que quieren venderte más, pero que además te dan un contenido de valor en el aspecto social, claro, fíjate, que hacen algo por la sociedad. Y fíjate el dato, las empresas que cuentan con este tipo de líderes super sociales también están creciendo más que aquellas que no han encontrado el equilibrio entre hacer el bien y generar ganancias. O sea, claro, que están creciendo más en ese contexto. Digo, échale, hablo de National Soft porque pues es nuestro amigo y es nuestro patrocinador y podemos ver lo que está haciendo y el efecto que ha tenido en su negocio. Ahora, el consumidor también está jugando su papel porque ya es otro tipo de consumidor que sí se fija en esto. Es correcto. Anteriormente, cuando una empresa tenía iniciativas de tipo social, porque siempre las ha habido desde siempre, pero pues antes no eran tan notorias, al consumidor no le importaba. El consumidor seguía consumiendo, comprando lo que él quería y no se ponía a ver este tipo de situaciones. Hoy día como consumidores no solamente vemos la parte social, vemos el contenido energético, vemos... Correcto, la, ecológico. Que si es reciclable, que si no lo es. Y eso, créame que sí, afecta mucho la cuestión comercial. Por supuesto. Sabe directamente enfocado, me compran más porque soy más social, porque soy más ecológico, porque... mis productos, si son alimenticios, tienen menos grasas o menos gluten, etcétera, ¿no? Te pongo un ejemplo de industria que se está viendo afectada por este enfoque. Todas las empresas que fabrican plástico. Así es. Hay declaraciones en toda la semana anterior de que no, que ellos ya están buscando la manera de ser ecológicos. ¿Por qué? Porque se están viendo afectados, porque el consumidor ya está buscando condiciones ecológicas y no usar tanto el plástico. Así es. Y entonces las empresas pues tienen que salir a entrar a liderazgos de este tipo para ya no producir más este tipo de plásticos, ¿no? Entonces, ahí es donde están los cambios, amigos. Ahí es donde hay que fijarnos en nuestro liderazgo, en nuestra empresa y en nuestra área para determinar qué cambios tenemos que hacer en ese sentido. ¡Vamos! La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Lucy fears the morning star. Lucy le da miedo las estrellas de la mañana. Buena música. Esa introducción es bastante de película, ¿no? Esto fue la banda sueca de avant-garde metal Diablo Swim Orquestra que nos acompañó esta noche aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. La temperatura hizo calor. Vamos a tener, aunque ayer pues estuvo nublado casi la mayor parte del día, sí, y sí, hubo lluvias dispersas. Así es de que las temperaturas van a seguir un tanto así entre los 33, 30 y pues estamos ahorita a 27 grados con una sensación térmica de 29, pero las temperaturas pues durante los próximos días van a estar en 33 para mañana, 32 el miércoles, 31. Así vamos a estar casi toda la semana hasta el martes de la próxima semana, que está pronosticado que entre otro frente frío. Pues bien, porque este estuvo medio debilucho, hizo calor hoy, yo sentí calor. Hizo calor. Estuvimos arriba de los 33 grados, así es de que Ya sabe, tiene que ser crioterapéutico el asunto, hay que agarrar el hábito, no lo dejemos atrás, hay que tener siempre una hielera preparada para la crioterapia. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Amigos, si quieres remodelar tu casa o darle acabados a tu nuevo proyecto, Aditimper, somos tu mejor solución, ya que encontrarás todo para tu proyecto desde el inicio de la obra hasta los acabados. Encuentra aditivos para concretos, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas, recubrimientos decorativos y más. Recuerda que nuestros amigos de Aditimper manejamos 18 marcas con más de 1,500 productos. No esperes más, márcales 9999-440913. Búscalos en Facebook como Aditimper, en su página web aditimper.com.mx o ve directo a sus sucursales en Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso, allá en Oriente, en Avenida Quetzalcóatl, y allá en Plaza Royal Magnolias, donde es un showroom que está ubicado en la calle 60, número 260, sobre Periférico, a la altura de Chuburná 21, van a encontrar esta sucursal de Aditimper. No esperes más, contacta con Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, regresamos aquí al estudio con René Bernal, que me acompaña en la conversación de esta noche. Y estamos aquí descubriendo lo que Deloitte en su encuesta a través de CEOs encontró, cuáles son los tipos de liderazgo que están marcando los cambios profundos para enfrentarse a la cuarta revolución industrial. Deberíamos de hacer una encuesta para ver cómo nos enfrentamos a la 4T, pero es una vacilada, ¿verdad? Sí, claro. ¿Con qué seguimos, Barner? Bueno, el segundo tipo de líder que comentan aquí en el artículo es son aquellas personas que están decididas, que toman sus decisiones basadas en datos. Ah, pues estamos la 4T es precisamente eso, ¿no? El sí. Big Data, ¿cómo se llama? El Big Data, exactamente. Hoy día ya tenemos al alcance, pues prácticamente de la mano, literal, pues un cúmulo de información, y no solo la información per se, sino tenemos también lo que son las tendencias, es decir, hoy día podemos segmentar la información de tal manera que nos permite dirigirnos hacia nuestro target objetivo, al que le queremos vender o al que es más probable que le vendamos. Anteriormente no contábamos con esa segmentación, y hoy día pues lo vemos todo el tiempo. Si usted navega en Facebook, le aseguro que se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque seguramente si a usted le gustan los automóviles, le van a llegar anuncios del ramo automotriz. Si a su esposa le gusta la cocina, le van a llegar anuncios correcto. Baterías, de sartenes, etcétera, o de recetas. Entonces, este tipo de líder es el que, con base en este conocimiento de los datos, toma las decisiones para elaborar las estrategias. Correcto. Es toma el enfoque metódico. Hoy todos te dan estadísticas. Todos. Chrome, Firefox, esos son los navegadores. Google, Facebook, Twitter, Instagram, todos te dan datos, te dan información estadística que tú puedes manejar, que tú puedes encontrar, y también hay cualquier infinidad ya de plataformas y de métodos para el análisis estadístico de datos. Además, déjeme decirle, en ese análisis de datos también ya hay plataformas de inteligencia artificial que te facilitan la chamba. Fíjate que me eché un documental en esta televisora DW de la Deutsche Wireless, no sé qué, es la televisora alemana, que ellos hablan de la cuarta revolución industrial y cómo a la industria alemana le está pegando. Claro. Porque está transformando los tipos de empleo y de cómo dirigir, sobre todo a los millennials, para enfocarlos en esas nuevas formas de trabajar, para desarrollar toda la información. Otro de los líderes es los que impulsores de la transformación. Mire, estos líderes comprenden que la inversión en innovación, hemos hablado también aquí en Fórmula en los Negocios mucho de la innovación, y la innovación disruptiva hacen verdaderamente diferenciarse a las empresas de la competencia. Ese es un camino que tenemos que seguir. Debemos de confiar en las ventajas al enfrentar las incógnitas de la industria 4.0. Y aprender, por lo general, las empresas de los impulsores de la transformación cuentan con procesos más definidos de toma de decisiones. Y es más probable que tomen decisiones basadas en datos con la contribución de una gran gama de personas interesadas. La verdad que, amigos, no pierdan la oportunidad. Por ejemplo, consulten con Adibor, que es nuestro marketing digital, es una empresa que lo puede llevar en este proceso del desarrollo de la transformación. Y el último tipo de liderazgo, los defensores del talento. Bueno, hicimos un programa de un articulazo que sacó el World Economic Forum, donde dice que la nueva moneda en los negocios es el conocimiento. Y de esto habla, estos ejecutivos están preparando empleados para la transformación digital. Tienes que desarrollar el talento de tu gente. Punto. Sí, aquí yo creo que son dos partes. Como líder, debes estar preocupado y ocupado en desarrollar el talento de tu gente. Pero también, como la gente, como el empleado, yo creo que también tienes que preocuparte por esa parte. O sea, no te esperes a que si la empresa correcto te da, si tú no haces por documentarte, por informarte, por estar al día en lo que son herramientas tecnológicas, va a llegar alguien más que las va a saber y que te va a desplazar. Correcto. ¿Sí? Entonces, este cambio no es privativo de los líderes y de los empresarios, es privativo de toda la planta laboral a cualquier nivel. Entonces, sí, y porque te va a llegar. Claro, o sea, ya es inevitable. ¿Ah, sí? Entonces, los empleados que operaban con las tendencias, las filosofías de antaño, ya no lo van a poder seguir haciendo así, van a tener que adaptarse. Y ahí sí, como dice Einstein, ¿no? Que la especie que sobreviva no va a ser la más fuerte, sino va a ser la que mejor se adapte al cambio. Y fíjense, amigos, esta parte del desarrollo de los talentos tiene que ser fundamental en cualquier estrategia de crecimiento de una empresa. No importa el tamaño. Si usted tiene una empresa de 2, pues empiece por usted. Si tiene de 100, también empiece por usted y luego los otros. Pero hay que prepararnos, hay que recapacitarnos en estas nuevas tendencias de la cuarta transformación. Yo le invito a que lea este documento, lo puede bajar en nuestra plataforma, también volver a escuchar el programa que Ricardo Tapia lo sube, estará mañana en la tarde ya puesto en la plataforma para que usted lo pueda volver, bajar el documento, platicarlo, estudiarlo, leerlo con sus compañeros y verá la transformación a la que puede llegar. Vámonos, partner, se acabó el programa. Conste, es cuarta revolución industrial, no cuarta transformación. Sí, cuarta revolución. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.